El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Hola, Juli. ¿Cómo están? Hola, Pablo. Pablo. Ahí en los controles. ¿Cómo les va? Hermoso el día, ¿no? Muy, muy caluroso, por lo pronto. Sí, hermoso, sí. Falta un poco para la lluvia, ¿no? Sí. Eso es una lástima, pero bueno, vamos a aprovechar el día. Tan necesaria, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos de nuevo, bajo la sombra del árbol. Así que los invitamos a todos a ir preparando el mate, acercándose a la ronda, para escuchar algunas cosas que queremos compartir con ustedes hoy. Sí. Quiero saludar a unos vecinos. Me parece muy bien. Vamos sí. Con los saludos entonces. Quiero antes de saludar todo. A una doñita hermosa, a una doñita hermosa que vive en la sierra arriba, en Travesía, que siempre la veo pasar a caballo, que la aprecio mucho. Y por supuesto también a su hijo Alejandro y a Herminia. Quiero saludar a doña Herminia y a Alejandro. Bueno, un abrazo entonces que para Alejandro. Un abrazo grande. Que desde allá arriba, perdidos en la sierra, nos allá, escuchan. Casi cerca de las nubes, nos escuchan. Bueno, un abrazo para ellos entonces. Sí, un abrazo. Y proponerles que nos vamos a ir de viaje. ¿A dónde nos vamos de viaje hoy, Nos Ana? Vamos a ir de viaje a México. Y nos vamos a sentar bajo la sombra de un árbol muy tradicional que es el amate. El amate. Sí. Por ahí es más conocida la expresión papel de amate. El árbol se llama amate o jonote en la lengua náhuatl. Y es, lo más conocido es el papel de amate. En realidad es el papel con el que se han hecho los códices. Uh-huh. Es un ficus. Me parece que es pariente de los higos. Ajá. Porque lo que yo he visto del árbol es que da unos pequeños unos higuitos, es muy parecido a la higuera, digamos, solo que no se pueden comer. Bien. Así que, bueno, nos vamos a ir a México. Nos vamos entonces preparando el mate para sentarnos bajo la sombra de la mate. Sí, y también aclarar que vamos a ver un poco de... No sé si se puede decir, sí, a la mitad se puede decir literatura, porque en la época de la conquista ya el lenguaje náhuatl tenía como cierta escritura fonética, pero bueno, hoy vamos a comentar y a trabajar un poco sobre esto, la literatura azteca o también llamado mixtecas o llamado tenoch, ¿sí? Con diferentes nombres. Bien. Y bueno, por ahí lo mejor sería... No sé, si querés vamos a una musiquita o que hablemos un poco de quiénes son. A mí me gustaría, sí, a mí me gustaría empezar un poco con este... Comentar un poco de, sí. De este lugar, de, estos, sí. De los aztecas un de poco. De los aztecas un y poco, vamos bueno. A convivir con sí, esta población, este pueblo llega al Valle de México después de muchas peripecias en realidad, ¿no? Ellos son... Es un pueblo tributario de los toltecas. Dice el mito, también la leyenda, que vienen de Aztlán, ¿sí? Y que en realidad antes de llegar a la isla donde ellos levantaron esa ciudad impresionante, que sorprendió tanto al invasor, vivieron en otros sitios. Yo acostumbro a darlos como un claro ejemplo, como una situación muy análoga entre... lo que sucedió, los romanos y los griegos, los aztecas y toltecas. Es decir, los romanos fueron un pueblo guerrero, imperialista, joven, y que creció con muchísima rapidez, ¿sí? Y tomó como modelo a la cultura griega, ¿sí? Haciéndole cambios y modificaciones, no solamente como modelo, sino con la gran aspiración de tener en su legado, o decir de tener en su legado, de pertenecer a una cultura como la helénica. En el caso de los aztecas, ellos tienen ese mismo orgullo, ese mismo deseo de pertenencia con los toltecas. Con los toltecas. Que en realidad ellos, antes de que fueran el imperio que por ahí todos conocen, que estudiamos en la escuela, eran tributarios. Y en el momento en que los toltecas empiezan a tener menos poder y menos fuerza, bueno, ellos se van del lugar, empiezan un viaje a peregrinar y se convierten en un pueblo muy orgulloso. Lo dicen sus cantos y poesías, que eso es lo que vamos un poco a ver hoy, sus cantos y poesías, muy orgullosos de pertenecer a Huitzilopochtli, ¿sí? Que es su dios de la guerra, que en primera instancia fue un sacerdote, el sacerdote que los guió en busca de la tierra prometida. Como verás, este concepto de la tierra prometida se repite. Se repite. Se repite en la Biblia, se repite en los guaraníes. Se repite. Es como un concepto humano que siempre se busca un espacio para la vida mejor, digamos, ¿no? O para... Y un territorio. Sí, o otro concepto de la vida, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, ellos vivieron en un lugar, en una isla, comunicado con tres o cuatro pasos que los llevaban a tierra firme. Y bueno, los registros que hay, las cosas que comprueban que hay de los aztecas, es impresionante la ciudad, lo que fue Tenochtitlán, ¿no? Tenochtitlán. Impresionante las construcciones, la forma cívica de la distribución de los edificios. Sí, hay mucha literatura sobre eso. Sí, realmente impresionante. Y en la parte, porque si no esto va a ser un programa de historia, la parte que más nos corresponde, digamos, yo me baso en los códices. Contanos qué son los códices. Sí, los códices en realidad son los libros. Este concepto de libro que tenemos nosotros de escribir o dibujar o pintar en una hoja, bueno, la hoja de los códices se hace justamente con la corteza de la mate, del árbol bajo el cual hoy estamos tomando mate, ¿no? Y compartiendo con todos. Se machaca mucho la corteza y se genera una pasta que hace papel. Bien. Que en la actualidad se conoce como papel de amate. Bueno, esos son, se arman en forma de hojas, digamos, grandes. Después se colocaba encima de eso una mezcla parecida a la cal y se dibujaba y se escribía de ambas partes, ajá, ¿sí? De un lado y del otro. Y la forma de mantenerlo como libro, digamos, como el concepto que nosotros tenemos de libro, es doblar esa hoja en tipo de biombo, ajá, ¿sí? O sea que los códices tienen esa apariencia, el tipo de biombo, de hojas superpuestas, la mayoría, si no recuerdo mal, si la mayoría están dibujados y escritos de ambas caras, pero también hay de una. Y bueno, y los códices hay los que son prehispánicos y poshispánicos, ¿no? O sea, los que algunos que se han salvado y que figuran con los restos y la escritura antigua, y otros que son ya más modernos. También en relación a esto de los cantos y de las poesías aztecas, vale decir que porque es una historia larga y en verdad correspondería a un programa de historia, cuando los aztecas se instalan y se convierten en un imperio, tienen toda la característica de un imperio bastante similar a lo que nosotros registramos como imperio. Bien. Porque dentro de ese mismo pueblo, por ejemplo, el concepto de esclavo no es el mismo que tenemos nosotros. Ajá. Es decir, los esclavos, estoy en una clase de historia, bueno, no importa, voy a terminar la idea. Sí, voy a terminar la idea. El concepto de esclavo para los aztecas no era de la misma manera que nosotros hemos considerado, hemos conocido, o los esclavos modernos, ¿no? La gente, la llamada cama caliente. Bueno, acá los esclavos se iban a su casa, ¿sí? Tenían otras libertades. Claro, no eran tan esclavos. En el concepto de imperio, digamos, es bastante similar. Básicamente el concepto de imperio sería avanzar, tomar otras tierras, imponer la forma cultural, ¿sí? Eso básicamente como imperio. Bien, como esta nación, como este pueblo, tiene un dios muy poderoso, que en realidad se alimenta de sangre, Esto es muy interesante. Seguramente se recuerda la expresión de guerra florida, porque cuando uno iba a la escuela, por lo menos eso, porque te parece extraño, una guerra florida es medio extraño. Bueno, en realidad es un recurso que tomó el pueblo azteca para conseguir a sus prisioneros. Ajá. Generó lo que se conoce en la historia como una triple alianza, que fueron tres ciudades muy importantes, muy grandes, Tenochtitlán, que es la mayor, Texcoco y Mixteca. Esas tres grandes ciudades forman una triple alianza, que en realidad la idea de la triple alianza, la formación de la triple alianza y el hecho de guerrear para conseguir prisioneros, corresponde, entre otros, a uno de los poetas más famosos que tiene la nación azteca, que curiosamente es texcocano, no es Tenochtitlán. Pero, bueno, se considera dentro de la nación azteca, ¿no? Sí. Y que es Nezahualcóyotl. Es un poeta del que hay escritos, que hay registros, ¿sí? Bueno, él, junto con otros poetas, formaron parte de la Triple Alianza y llevaron adelante esta idea de generar, de vez en cuando, como un pacto, ¿eh? Como un pacto con otros pueblos, se le otorgaban algunas libertades a otros pueblos que eran tributarios, suponete dar menos tributos, tener otras libertades, y eso en realidad después era retribuido en hacer la guerra. Ajá. Tomar a los prisioneros y ofrendarlos al dios, que en realidad en la forma materializada el dios es el sol, Tonatius en náhuatl. ¿Sí? Entonces, para que el sol esté siempre dando vida, necesita de la sangre. Ese es el concepto. De ahí que, bueno, que existe esta cuestión de la ofrenda humana. Por supuesto que, entrando más en el tema que a nosotros nos interesa, que es la forma literaria, para que uno pueda interpretar adecuadamente el concepto más sutil que puede tener un pueblo en la expresión de su palabra o de su escritura, cualquiera fuera su escritura, tiene que tener un acercamiento bastante intenso a la simbología. La palabra flor, xóchitl, en náhuatl, es un símbolo muy... con varias interpretaciones en el concepto náhuatl, ¿no? Puede ser la vida, puede ser la muerte, es la palabra, es un pensamiento, pero no todo, es determinado pensamiento, que son los pensamientos sacralizados. Entonces los aztecas, al pensamiento sacralizado, la palabra que expresa mi pensamiento sagrado, la llamo palabra recuerdo, o sea, palabra con flores. No sé si me... No es tan sencillo bajar el... Bajar el concepto. Sí, no sé si me he explicado. Sí, va, más o menos vamos. Bueno, la flor va junto con el canto. Entonces, cuando vos lees una poesía, nosotros leemos flor, ¿y qué pensamos? En las flores del campo. La flor propiamente dicha con sus pétalos. Bien, puede ser la flor con los pétalos. Pero también puede ser todo lo otro que nombraste antes. Exactamente, incluida... El agua bendita, que es la sangre. El agua, la palabra, la expresión de agua bendita no es el agua, sino la sangre. Que es bendita por esta cuestión del sacrificio que damos. Después, otro concepto de es la muerte. Es como muy amplio de, sí, de es muy, concepto, digamos. Y... Sí, es muy difícil la traducción. Claro. Eso yo te iba a preguntar, digamos, ¿qué encontramos en los códices? Sí, digamos, encontrar. ¿No? Entre otras cosas, por ejemplo, esta palabra que tiene... Sí, que tiene un glifo, o sea, cuando se escriben los códices que son prehispánicos, yo tengo una representación con un dibujito, digamos, para que sea... Ese dibujito me demuestra este pensamiento. Claro. O sea, a veces un sonido, una palabra o un dibujito... Es una idea completa. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno. Es todo un símbolo. Es todo un símbolo. Y también encontrás algunos en escrito en la lengua náhuatl, porque, bueno, estaba tratando, parece que en el tiempo bueno, de la llegada del invasor, el náhuatl ya tenía como bastante fuente fonética para hacer sus propios signos y demás, ¿no? Que bueno, se detuvo, por supuesto, todos saben que el imperio desaparece bajo la guerra que se produjo con Hernán Cortés, ¿no? Creo que fue en agosto o en octubre, no lo recuerdo bien. Pero bueno, esto sí, termina, así como todo lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, entonces, figura en la literatura, digamos, azteca, el concepto es sabios y poetas. Sabio y poeta es lo mismo. Ajá. Para nosotros no, ¿no? Para nosotros no es exactamente lo mismo. Podría uno hilar finito y llegar a pensar. Hilaríamos filosóficamente. Sí, filosóficamente, pero no es lo mismo. Claro, pero en ello no es filosófico. O sea que en este caso el lenguaje, digamos, es mucho más complejo, tal vez, o por lo menos para nuestro, digamos, nuestro pensamiento, nuestro modo de estructurar nuestro pensamiento es mucho más complejo porque cada palabra o cada dibujito, como vos decías, representa un símbolo que tiene, digamos, ese símbolo tiene un significado, pero además puede tener otros, ¿no? Entonces es como, bueno, complicado también, ¿no? Sí, que además el otro, te das cuenta... En el contexto. En el contexto. Sí, sí. El uso es en el contexto. Sí. Pero la floración, la flor, lo florido, la guerra florida. ¿Sí? ¿Por qué la guerra es florida? Bueno, porque el concepto es de la sangre divina, hay exótil, es la flor que voy a ofrendar. Uh-huh. Y la flor existe porque existe el sol. Claro. Sí, es una continuidad. Sí, un concepto que se va encadenando con otros para poder entender, y es bastante complejo. Sí, entonces tenemos que ir a una música. Vamos a una música para no... para no cansar. Vamos hasta ahí con esto, con esto que vamos. Bueno. Así que vamos a escuchar a Amparo Ochoa, la Adelita. Acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía. Locamente enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita. Y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que decía aquel que tanto la quería. Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. La escolta regresaba conduciendo entre sus filas al sargento. En la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, soy entonaban ese himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la Bueno, entonces Ana, vamos a intentar cerrar la idea. Sí, perdón. Brevemente. Burdamente. Burda y brevemente. No solamente la flor de la maceta, digamos, es decir, la flor es lo que conocemos, una planta en una maceta florida, digamos, sino que también puede representar otras cosas, representa otras cosas. Bien, tiene otro significado. Otro significado, la vida, la muerte. Uh-huh. Y ese concepto se basa en que también ellos tienen otro concepto diferente al nuestro de la muerte. Claro, sí, digamos que tendremos que estar parados en esa cultura o por lo menos abrirnos a pensar de otro modo. Sí, abrirnos a pensar de otra manera. De todos modos, la idea era como pensar que en estos códices que vos nos contabas existen estos símbolos, digamos, estas palabras que su significado último está dado por ese contexto en el cual están, por ese texto, digamos, llamémoslo así, y que pueden tener estos significados, ¿no? Puede ser desde flor hasta un montón de otras que está bueno tenerlo en cuenta porque a lo mejor si alguien tiene posibilidad puede acceder, ver algún códice o algo. Es mi idea. Uh-huh. Ya lo veremos después qué opinan los oyentes, digamos, pero a mí me parece bellísimo, o sea, lo que vamos a leer me parece muy bello, es muy sentido, tiene un concepto muy espiritual, ¿sí? Está el gran traductor del náhuatl al castellano es Ángel Garay, y bueno, y vamos a en él confiamos y vamos a leer los primeros que son anónimos en realidad, ¿no? Bueno, entonces vamos allá bajo la sombra del amate hoy a escuchar algunos relatos. Poema de la conquista. Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si la hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad, y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos comido panes de colorín, hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y tierra hecha polvo, y aún los gusanos. Flores nuevas. ¡Llegaron las flores! ¡Llegaron las flores! ¡A revestirse de ellas, oh príncipes, a adquirir su riqueza! Fugaces en extremo, nos muestran su rostro. Fugaces, reverberan. Solo en tiempo de verdor llegan a ser perfectas las amarillas flores, las flores amarillas de mil pétalos. Llegaron las flores junto a la montaña. La vida es sueño. Solo venimos a dormir. Solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. Como hierba en cada primavera, nos vamos convirtiendo. Está reverdecido, echa sus brotes, nuestro corazón. ¡Qué largo camino anduve para llegar hasta ti! Bueno, como dije anteriormente, Nezahualcóyotl es uno de los poetas más famosos del México prehispánico. Es nacido en Texcoco y, como también dije, fue miembro fundador de la Triple Alianza. Los poemas que siguen le pertenecen. Yo canto las pinturas del libro, lo voy desplegando. Soy cual florido papagayo. Hago hablar a las pinturas y los signos en el interior de la casa de los libros. Dolor del canto. Oye un canto, mi corazón. Me pongo a llorar, me lleno de dolor. Nos vamos entre flores. Tenemos que dejar esta tierra. Estamos prestados unos a otros. Iremos a la casa del sol. Pónganme ya un collar de variadas flores. Que esas flores en mis manos estén y florezcan en mis guirnaldas. Tenemos que dejar esta tierra. Estamos prestados unos a otros. Nos vamos a la casa del sol. Y en este poema, el último que voy a leer, en realidad el poeta, el Cuicalcl, se pregunta, ¿sí? Este poeta Nezahualcóyotl ha estado siempre muy preocupado por la fugacidad de las cosas de la vida y por la existencia misma. Y en este poema se, digamos que ese concepto se aprecia muy bien. Yo, el poeta Nezahualcóyotl, pregunto, ¿acaso de verdad se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgana. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Bueno, como para dar una idea del concepto de la interpretación, por lo menos de esta última poesía, el poeta dice que si bien si el oro y el jade se rompen y se quiebran, los rostros y los corazones de los individuos, de las personas, digamos, son mucho más frágiles, ¿no? Y por más nobles que hayan sido, bueno, igual se secarán como las flores. Sí, esa es como la interpretación de la última poesía. Bueno, muy lindo. Muy lindos estos poemas de estos códices. Entonces. Sí, has visto que tiene un lazo muy profundo con la muerte. Sí. Muy sí, profundo, ¿sí? ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, porque en realidad en el concepto azteca, la vida y la muerte es una sola cosa. Es parte de una misma cosa, es parte de una misma cosa. No con la muerte, tal vez como por ahí la connotación que le podemos dar nosotros, claro, más trágica, llamémosle, no. Sino con otro concepto más cíclico, tal vez. Sí, porque alguien diría, bueno, que los poemas son trágicos, sí, que son... Qué oscuros, ¿no? Pero no. Pero en realidad, conociendo la vida del pueblo, la interpretación, su modo de pensamiento... No es así. Uh-huh. En realidad son cantos, aunque no parezca, de alabanzas a la vida. Uh-huh. ¿No? Así es. Otra forma de pensar. Ahí, así que bueno, esta fue la invitación de pararnos ahí, sí, en ese lugar. De mostrar. De ver otra forma otra de pensar. Otra forma de pensar, sí. Bueno, vamos a otra música, Ana. Bueno. Vamos a continuar con Amparo Ochoa, El Barzón. El Barzón. Del bosque de Gulubú, estaban sentadas 7 chicas escuchando la radio. Eran las 7 hijas del jardinero Nieves. Por la radio cantaba el grillo Canuto. ¡Qué bien canta ese grillo! Suspiraron las 7 señoritas embelesadas. ¿Dónde habrá estudiado canto? Cuando el grillo Canuto terminó, entre grandes aplausos, contó que había estudiado canto en la escuela del profesor Enanito Caroso. En cuanto oyeron esto, las 7 chicas de Nieves salieron disparando para el bosque. Preguntaron a todo bicho viviente, pero nadie supo informarles dónde quedaba la dichosa escuela. Hasta que se encontraron con el sapo Ceferino, un sapo muy sabio que estaba leyendo el diario al revés. Le preguntaron, ¿usted no sabe, señor sapo Ceferino, dónde queda la escuela del profesor Enanito Carozo? Y el sapo les contestó sabiamente, ¡guau! Así informadas, salieron corriendo hasta que en una esquina del bosque encontraron un cartel que decía, Escuela Viruela de Pico Picotuela del profesor Enanito Carozo. Allí estaba el profesor, sentado detrás de su escritorio, que como todo mundo sabe, era un hongo. ¡Queremos estudiar en su escuela! Gritaron todas al mismo tiempo. ¡Queremos que nos enseñe a cantar como el grillo Canuto! El profesor se asustó mucho y trató de explicarles que en su escuela solo había alumnos chiquititos, grillos que estudiaban canto, arañas que estudiaban tejido, ranas que aprendían natación. Pero ellas insistieron tanto que fue inútil que el profesor Enanito Carozo les dijera que era peligroso inscribirlas, porque en cualquier momento podían pisar a los alumnos. Las chicas prometieron caminar con las manos para no pisarlos, y el profesor se decidió por fin a inscribirlas. Sacó un lápiz y un montón de papelitos, papeletas, papelotes y papelones, y les preguntó. ¿Nombre? Blancarucha. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. ¿Nombre? Blanca Chofa. ¿Apellido? Nieves. ¿Profesión? Señorita. Y así anotó a las restantes, que se llamaban Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufa y Blanca Tula Nieves. Ya iba a empezar la clase de canto, cuando de atrás de un árbol salió el inspector de escuelas del bosque de Gulubú, que también era enanito pero un poco más grande, es decir, enanote. ¿Qué es esto? Rugió el inspector. El profesor Carozo se cayó sentado sobre del susto y solo atinó a tartamudear. Son las señoritas Nieves, señor inspector. Venimos a aprender a cantar con el profesor que le enseña el grillo Canuto, dijeron las siete al mismo tiempo. El inspector sacó un librote de adentro de su gorro, lo abrió y lo empezó a hojear. —Esto no puede ser —dijo—. El reglamento de la escuela de Gulubú dice que no puede haber un enanito y siete Blancanieves. —¡Imposible! Voy a cerrar la escuela. —Pero, señor inspector —tartamudeaba Carozo—. —¡Nada de peros! ¿Dónde se ha visto? La aritmética y la historia nos enseñan que puede haber una Blancanieves y siete enanitos, pero jamás, requete jamás más, un solo enanito y siete Blancanieves. Las chicas se pusieron a llorar, el profesor a protestar y todos los alumnos a hacer un bochinche impresionante, porque a todos les gustaban las siete hijas del jardinero Nieves, tan limpitas y con trenzas. Tanto chillaron todos que el sapo Ceferino, la persona más sabia del bosque, los oyó. Dobló el diario, guardó los lentes, apagó la pipa y allá se fue a ver qué pasaba. En cuanto llegó el sapo Ceferino, le propusieron ser juez de tan complicado asunto. —¿Le parece justo, señor sapo Ceferino, que me cierren la escuela porque la aritmética y la historia dicen que no puede haber un enanito y siete Blancanieves? —preguntó el profesor Carozo haciendo pucheros. El sapo Ceferino se rascó la cabezota, meditó durante 14 segundos y 35 minutos y luego contestó sabiamente. —¡Guau! Ante tan sabia declaración, el enanote inspector no pudo decir ni mu. Manoseó un poco su librote, se acomodó el gorro y dijo nerviosamente. —No puede ser. El reglamento de escuelas de Gulubú dice, además, que esta escuela es para grillos, ranas, arañas solteras y otras personas chiquitas, pero no para siete Blancanieves grandes. Eso jamás, requete jamás más lo permitiré. Pero el sapo Ceferino le replicó sabiamente diciendo, ¡guau! Y como el sapo Ceferino era la persona más sabia del bosque, el inspector ya no le pudo discutir más. No tuvo más remedio que cerrar su librote, guardarlo bajo el gorro y desaparecer furioso detrás de su árbol. Blancarucha, Blancachofa, Blancarita, Blancarota, Blancarina, Blancarufa y Blancatula Nieves aprendieron muy pronto a cantar como el grillo Canuto. Todos los domingos, por la radio de Bulbú, canta el coro de las siete Blancanieves dirigido por el profesor Enanito Caroso. Su repertorio está compuesto de zambas y valses y rancheritas. Por eso, si ustedes alguna vez encuentran detrás de un árbol o detrás de cualquier cosa un inspector enanote y sabiondo que les dice que no es posible que existan un enano y siete Blancanieves, o que no es posible que exista cualquier otra cosa linda, ustedes pueden contestarle, sí señor, existe en el bosque de Bulubú. O si no, respondan sabiamente como el sapo Ceferino. ¡Guau! Y así termina en jueves el cuento del enanito y las siete Blancanieves, de María Elena Walsh, de Cuentopos de Bulubú. Hermoso. María Elena Walsh, ¿no? María Elena Walsh. Como toda la obra de María Elena Walsh. Hoy la trajimos para compartir. Muy bello. Sí, muy bello, realmente. Bueno, luego de este cuento disparatado, nos vamos a ir cerrando. ¿No? tenemos antes, Ana, que agradecerles, bueno, a todos los que están del otro lado y pedirles disculpas una vez más porque nunca dijimos de vuelta el teléfono, el mail, todas esas cosas que nos olvidamos de decir, así que los vamos a decir, 1556-0303 por las dudas para los últimos segundos de la radio, nuestro mail bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar y el blog de la radio www.fmsierrascomechingones.blogspot.com para todos que, los que quieran escuchar. Todo lo que quieren escuchar. Bueno. Bueno, y nos vamos a ir... con unas palabritas. Con unas palabritas de otro poeta mexicano, Tochi Huitzin. Bueno. ¿Sí? Y, bueno, esto ha sido todo, esto por, ha sido hoy. Todo por hoy. Un muchas abrazo para todos. Gracias. De pronto salimos del sueño. Solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra, como hierba en primavera en nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinar, flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas y luego se secan.